Teleelch Radio Marca. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta, que comienza con la segunda semana de febrero y lo hacemos con la resaca de un fin de semana cargado de actividades festeras por ese Midtime de Moros y Cristianos y por los festejos que se han ofrecido al patrón de la ciudad, San Agatángelo. Y también la semana comienza con más movilizaciones, las de los vecinos del Toscar, que reclaman más personal sanitario en el centro de salud. Y ahora queda una semana dedicada también al amor. Los comercios y locales del sector servicios andan derrochando imaginación para incentivar las ventas de cara al tirón de San Valentín. Y nosotros aquí en Teleelch, saben ustedes, en Teleelch Radio Marca, que también nos unimos para concluir esta semana, el viernes, con un programa especial. La Glorieta desaparecerá para ofrecerles 4 horas en directo. 4 horas de radio con nuestra compañera Rosa Lucas, conectada a ustedes, a nuestra audiencia, para repartir historias, música, premios y dedicatorias de amor. Y todo porque les queremos y no vamos a dejar pasar de largo el flechazo de Cupido, pero hasta el viernes seguiremos ofreciéndoles este programa La Glorieta con entrevistas, tertulias, noticias y buena música. Hoy lunes comenzamos haciendo una mención a la gala de los Oscars. La película coreana Parásitos fue la triunfadora de la noche con un guion original y con Las costumbres de Oriente de telón de fondo. Nos cuenta su director una historia que siempre se repite de lucha de las clases sociales, ricos y pobres. Esta película ya arrasó en los premios Goya y ahora ha dejado a Almodóvar y a Banderas sin estatuillas. Los responsables del Cine Club Luis Buñuel de Elche no se equivocaron al incluirla en su programación de este año. El viernes 21 de febrero está prevista su proyección. El Cine Club Luis Buñuel lleva más de 45 años ofreciéndonos cine de calidad en esta ciudad. Un municipio que ha comenzado el año con números rojos para el empleo. De ello hablaremos en la primera hora de La Glorieta con responsables sindicales. También tendremos oportunidad de hablar con integrantes de la plataforma cívica Ágora, que se creó hace unos años en la ciudad con el objetivo de analizar la actualidad local como un observatorio de la política y la sociedad para aportar ideas con las que avanzar de forma sostenible. Y por supuesto tendremos a las 10 de la mañana nuestros compañeros de deportes para hablarnos de cómo la leyenda de Nino sigue creciendo. Lo que hizo ayer en el Estadio de Lugo fue increíble. Y terminaremos el programa hablando del río Safari por haberse convertido en un punto turístico de atracción y en un referente de parques europeos para la recuperación de especies protegidas y en peligro de extinción. Estos son algunos de los contenidos del programa La Glorieta de este lunes 10 de febrero. No se vayan, quédense con nosotros aquí en las próximas horas para escuchar esta radio en el 101.4, que comienza, como siempre, con buena música. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En la sección que dedicamos a la música del cine hay una diva de los musicales indiscutible, la actriz y cantante Liza Minnelli, hija de dos grandes del cine, de la actriz Judy Garland y del director Vincent Minnelli. Su carrera no cabe duda que despegó cuando Bob Fosse le dio el papel protagonista de Cabaret, el musical de Broadway, que no pudo protagonizar pero cuya versión cinematográfica sí protagonizó y la convirtió en una gran estrella, con Oscar incluido. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band.

But how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Pues este es el jazz elegante de Diana Krall, y en la sección que dedicamos a la poesía queremos recordar al escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido hace unos años, destacado intelectual de la izquierda latinoamericana y autodidacta. Se convirtió en todo un clásico de la literatura política y Joan Manuel Serrat versionó algunos de sus poemas como La mala racha. Mientras dura la mala racha, la mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria. Mientras dura la mala racha, pierdo las llaves, los documentos, el tren y el rumbo, tal como si tuviese al mundo en contra de mí, tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Mientras dura la mala racha, la mala racha, mientras dura, mientras dura. Mientras dura la mala racha, la mala racha, mientras dura, mientras dura. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. mientras dura la mala racha, la mala racha. Todo lo mezclo, todo lo enredo, todo lo rompo mientras dura la mala racha. Olvido nombres, confundo caras y tengo dudas si eso será tan solo pura casualidad, si eso será tan solo pura casualidad. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, o alguien que no me quiere bien, maldito quién me maldijo. Alguien que no me quiere bien, maldito quien me maldijo. O alguien que no me quiere bien, maldito quien me maldijo. Mientras dura la mala racha, dame cobijo. Mientras dura la mala racha, dame cobijo. Mientras dura la mala racha, la mala racha, dame cobijo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hoy es el día de los enamorados, San Valentín en Teleelch Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero. San Valentín, yo no te olvido. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y nosotros comenzamos aquí la primera de las entrevistas. La Asociación Ágora de Elche inició el pasado año con el relevo de la presidencia una nueva etapa que incluía la realización de un ciclo de actividades didácticas. Ágora es una plataforma ciudadana muy activa que se ha caracterizado desde su creación en 2015 por su defensa del patrimonio histórico y arquitectónico de este municipio. Ellos mismos se definen como un observatorio de la vida política y social de Elche. Su expresidente, Pablo Fernández, se encuentra hoy en nuestros estudios de Teleelche en Radio Marca precisamente para hablar de Ágora y de ese ciclo de actividades didácticas que se ha iniciado y que ha consistido en llevar a centros educativos y a otros lugares de la ciudad la información que consideran necesaria para nuestros jóvenes y también mayores. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Es un ciclo muy, muy amplio de actividades porque hay charlas, coloquios, también talleres formativos y orientativos, sobre todo. Pero nos gustaría centrarnos por qué esta idea de llevar la economía, que es precisamente tú la que, la que lo haces, a los centros educativos, a los alumnos, a los institutos. Bueno, vamos a los institutos, pero también está pensada en dar este tipo de charlas, sobre todo la que hablamos de nociones bancarias, ¿no? A todos los ciudadanos en general. Cualquier colectivo que esté interesado en que en su centro demos este tipo de charla, que nos llame, que estaremos encantados de ir a hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Pues mira, el motivo es el siguiente. Fuimos conscientes, tras la crisis económica y cuando empezaron a haber problemas en la banca o problemas de los ciudadanos con los bancos, de que uno de los motivos de estos problemas era el desconocimiento. el desconocimiento que había por parte de la población en general de estas mínimas nociones que hacen falta para desenvolverse en un banco. Los bancos... Bueno, y Pablo, hay que decir que yo le he presentado como expresidente de Ágora, sí. Pero usted lleva o ha llevado trabajando más de 30 años en banca y por lo tanto... Le avala su experiencia. Efectivamente, he tenido la experiencia de conocer estas situaciones y ver que efectivamente muchas veces las personas que teníamos enfrente pues no tenían esos mínimos conocimientos adecuados para tener llevar una gestión adecuada de su día a día, de hoy en día. Yo creo que todo el mundo tiene una cuenta corriente en un banco. Unos tendrán cuentas y sobre todo, más cosas y otros tendrán por lo menos una cuenta corriente. Los adolescentes. ¿Qué está viendo, Pablo, usted en las aulas allá? Porque ya ha dado varias charlas. Ya ha dado varias charlas y las aulas, pues lo mismo. Los adolescentes están ahora mismo empezándose a formar. Y bueno, agradezco a los profesores que me han llamado porque ellos entienden que es necesario que estos jóvenes empiecen a adquirir estas mínimas nociones para que en el día de mañana ellos sí que estén por lo menos mínimamente preparados para defenderse en el trato con un banco. Y hablo de defenderse porque al final cuando en una situación en la que hay un profesional y delante tiene una persona con poco conocimiento, parece que lo que el profesional dice va a misa. Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice, oye, estás constipado, te tienes que tomar esta pastilla, tú le haces caso al médico, ¿no? Pues hasta hace poco la gente iba al banco y le decía a su gestor, esto es así, y te lo creías porque lo había dicho el director o el gestor del banco con el que trabajabas. Pero nos hemos encontrado en estos años de crisis con que ha habido una gran inestabilidad en la banca, y la banca se ha lanzado a promocionar productos financieros complejos que la gente no entendía y en algunos casos incluso camuflados como si fueran, se me viene a la cabeza las participaciones preferentes, ¿no? Que muchísima gente a mí me ha contado que en bastantes entidades se les decía que eso era una imposición a plazo fijo, que no tenía ningún riesgo, y mira lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted vendió? No, yo estaba... Porque todo el mundo vendía. Sí, todo el mundo vendía, pero unas entidades más que otras. Porque el problema es que las participaciones preferentes, esto forma parte del capital, esto, digamos, forma parte del capital de un balance de una entidad financiera, y había entidades que estaban mal. Económicamente, y tenían que vender la basura. Y tenían que vender la basura porque tenían que capitalizar de la forma mejor posible a su entidad. Y bueno, ya sabemos qué entidades han sido, luego han sido absorbidas, ¿no? Y bueno, pues esto lo han pagado pues estas personas que no reunían los perfiles financieros adecuados para entender esta complejidad. Y bueno, pues menos mal que en algunos casos pues vinieron entidades que absorbieron y han solucionado el problema, en otros no, en otros ha habido gente que se ha quedado pillada. Y bueno, y el Estado también inyectó. Aparte, pues, menos mal, y bueno, ¿no? Y luego todos los ciudadanos vía Estado hemos contribuido con esas millonadas a tratar de evitar que estas entidades quebraran, porque quiero dejar hincapié en una cosa. Cuando se inyecta dinero en una entidad bancaria, lo que se está salvando son los depósitos de los titulares. De los ahorradores. De los ahorradores. O sea, que por mucho que se diga yo he oído muchas tertulias donde se habla que se está salvando la banca. No se está salvando la banca, se están salvando los depósitos de los ahorradores. Si no hubiera peligro de eso, no se hubiesen salvado las entidades. Se hubiesen dejado, como otra empresa cualquiera, caer y ya está. Pero quienes han gestionado la banca son los que han caído en desgracia, porque la confianza se ha roto. Efectivamente. Y usted eso lo está notando en todas las charlas a las que va, incluso a la generación de jóvenes. ¿Ven a la banca como algo malo? Sí, bueno, ven a la banca como esas entidades en las que antes se confiaba y ahora hay que ir con cierta desconfianza. ¿Y hacen bien? ¿Hacemos bien desconfiando de los productos que nos venden? Desconfiando en el sentido de que te tienes que asesorar. no basta con ir y que el banco te cuente y tú hagas caso a todo lo que te dice, sino si tú no lo tienes muy claro, no está, pues yo te buscas un asesor, le preguntas y antes de firmar cualquier documento con el banco, lo consultas y ya está. Eso es a lo que hemos llegado. Hemos pasado de que el banco antes era el consultor, a que ahora tenemos que buscar a otro consultor a ver si nos dice lo mismo que el banco nos está contando, ¿no? Y si están gestionando bien nuestros ahorros. Efectivamente. Bien, ¿y Pablo, qué has encontrado en las aulas? ¿Qué te preguntan los jóvenes? Pues mira, me he ido anotando algunas de las preguntas que me han ido haciendo porque muchas veces coinciden, ¿no? Y fíjate, en función de que las charlas hayan sido destinadas a jóvenes o hayan sido destinadas a mayores, hay unas preguntas o hay otras. A la gente mayor le preocupa mucho qué va a pasar con su dinero el día que ellos no estén. Ah, las herencias. Las herencias. Ah. O sea, la gente mayor pues está muy preocupada quién puede disponer de la cuenta el día que yo fallezca. Una cosa que he dejado muy clara, siempre he explicado, sobre todo a la gente mayor, que no se tiene muy clara la diferencia entre lo que es una persona autorizada y lo que es ser titular de una cuenta. Pues esas personas que ya cuando tienen cierta edad dicen, oye, pues yo quiero, como no sé si voy a durar mucho tiempo, voy a poner en la cuenta a mi hija o a mi hijo, los voy a autorizar. Y les explico, cuidado, que no es lo mismo estar autorizado que ser titular. Cuando se está autorizado, el día que fallece, la autorización se termina. Y entonces no se puede disponer. Ay, bueno, ¿y si es titular, el hijo o la hija, y sí, el día que fallece puede disponer de ese dinero? ¿Eso no es ilegal? No, puedes. Vamos a ver, esto es un tema que sí que ha sido motivo de muchas reclamaciones al Banco de España. Uno porque no les han dejado disponer y otro porque les han dejado disponer demasiado rápido en algunos casos. La norma bancaria dice que si una cuenta se es titular de forma indistinta, cualquiera puede disponer de ella. ¿Qué ocurre? Que si una de estas personas fallece, la otra puede disponer. Y esa persona es la responsable ante el resto de herederos de cómo ha dispuesto el dinero del fallecido. Esto hay que dejarlo muy claro. Otra cosa es que la cuenta sea disponible de forma conjunta. Eso quiere decir que se necesita la firma de todos los titulares para disponer. En el momento que uno fallece, pues los demás ya no pueden disponer. Vale. ¿Eh? Pero cuando es de forma indistinta, repito, la forma indistinta quiere decir que cualquiera puede disponer de los fondos. Pero si los mayores le preguntan eso es porque no está funcionando. Si la gente ahora piensa, los mayores, ¿y qué va a pasar con mi dinero cuando yo fallezca? Es que están oyendo, ¿qué historias se oyen ahora? ¿Qué está pasando con el dinero de los fallecidos? Si no hay un titular. Claro, los herederos, ¿cuánto tiempo tienen que tardar y qué se lleva al banco? Claro, si... ¿Qué pellizco se lleva al banco de ese dinero? Bueno, el banco no se lleva nada, No, el banco no se lleva nada. Otra cosa es que no haya una forma de demostrar que haya herederos, pero en el momento en el que una persona fallece y tiene sus herederos, ¿no?, sus hijos y tal, y han hecho testamento, pues eso se lleva al banco. El banco, ese testamento, si es que es verdad, que lo tienen que enviar a sus servicios jurídicos para que los servicios jurídicos... ¿Y eso cuánto? ¿Y de qué estamos hablando? Eso, porque hay bancos que supongo que eso... Eso en pocos días se tiene que saber. Si quieren, debe ser por ley. Claro. Es que hay casos que se eternizan, pues, meses. No se debe de eternizar, porque eso es mandarlo a los servicios jurídicos y que un letrado del banco, facultado para estas cosas, diga, oye, pues estos son los herederos y tal, ya está, se acabó. Ahora, si ese papel, como en todos los temas, si ese papel llega a un sitio y lo tienen ahí en no sé cuánto tiempo, hasta que alguien lo ve, eso es otra cosa. Pero lo normal es que eso en unos pocos días esté solucionado. Eso es lo normal. Pero no ocurre. Y esto, fíjate, es lo que preocupa a los mayores esas charlas. ¿Y a los jóvenes? Bueno, pues ¿cómo ven ellos? A los jóvenes... Pues les preocupa... ¿Qué te preguntan, Pablo? Vamos a ver, a mí me ha preguntado, fíjate qué pregunta, una pregunta que me llamó mucho la atención, una chiquita de 16 o 17 años me decía, oye, en una hipoteca, porque les explico también lo que son las hipotecas para comprarse viviendas y todo. ¿Y piensan ya en las hipotecas? Sí, me preguntó, oye, en una hipoteca, si yo me comprara una vivienda con mi novio y luego nos divorciamos, ¿qué ocurre? Es una pregunta, ¿no? Y yo les contesto, bueno, pues os podéis divorciar, pero la hipoteca, os digo que es el lazo de unión más importante que hay, porque como el banco no quiera que la siga pagando uno de los dos, el que se vaya a quedar con la vivienda y dice que sigáis los dos, vais a tener que seguir los dos. Eso, bueno, pues es una cosa que también hay, mucha gente no lo sabe, se piensa, me divorcio, el que se queda la vivienda que siga pagando. Pues no, si el banco decide que sean los dos los que sigan pagando. Pero porque lo tiene que decidir en base a algo. En base a que cuando se concede una operación, o sea, se firman. Hay un estudio de solvencia de ingresos que está basado en que hay dos personas, por poner un ejemplo. El momento que una de ellas no va a estar o piden de que no esté como titular de ese préstamo, hay que hacer un reestudio, a ver si la persona que sigue tiene capacidad suficiente para seguir pagando. Y si no la tiene... Si el banco considera que no la tiene... Entonces pues, mete a la expareja. No, seguirá a la expareja. Seguirá pagando. Seguirá a la expareja como titular y... De ese préstamo. Supongo que estos serán los pleitos más numerosos, claro, y frecuentes. Claro, claro. Otra cosa es que luego que sustituya cada vez. Bueno, es que cada caso es diferente, ¿no? Pues una pareja que se determina en que uno de ellos siga, el otro quede fuera y a lo mejor el banco decide, pues bueno, oye, pues como vamos a perder aquí una cierta garantía de una persona que tiene una solvencia, unos ingresos, pues vamos a buscar a alguien que avale. Y se sabe que siempre se recurre a la familia. Ah, pues yo pensaba que iban a preguntarte más, ¿no? No sé, no, sobre las monedas virtuales, las cuentas para pagar por Internet. Sobre las tarjetas de crédito. Y las de débito. Es que yo lo que les hago es, primero, les pongo un poco en alguna breve historia de lo que ha pasado con la banca en los últimos años, para que tengan constancia y conocimiento de lo que ha sucedido. Y luego, en base a eso, les voy explicando los productos financieros más habituales, que es una cuenta corriente, cómo se dispone, qué es una cuenta a plazo, qué es el Fondo de Garantía de Depósitos, y qué son las tarjetas de crédito, los préstamos al consumo, los préstamos a la vivienda, qué significa avalar. Y en base a todas estas explicaciones ellos me van haciendo preguntas. Ah, vale. ¿Y cuáles son, para un joven estudiante, cuál es lo mejor para los padres que nos estén escuchando? ¿Abrirle una cuenta corriente? Vamos a ver. ¿Qué suele ser lo más habitual y lo más conveniente para los jóvenes? Para los jóvenes. Para que no cobren los bancos comisiones, etcétera. Los bancos últimamente cobran comisiones por todo. Pero sí que es verdad que cuando se domicilia una nómina, que eso allí sí que lleva consigo luego, pues el que tengas otros tipos de productos financieros, como puede ser las tarjetas de crédito o la opción de que el día de mañana optes a un préstamo y demás, pues ahí es cuando suelen ser más benevolentes y quizás no cobren menos o cobren menos. Pero a los cuentas de estudiantes cobran. A los jóvenes estudiantes, vamos a ver, es raro hoy en día que un joven estudiante, si no está trabajando, se abra una cuenta. Ah, vale. Normalmente las cuentas ya se las empiezan a... Igual que antes a nosotros nos abrían nuestros abuelos, nuestros padres, una cuenta de niño para... Y ahora, sí. Eso ya está en desuso, ¿eh? Eso te aseguro que está en desuso. ¿Y conviene hacerlo? Pues convendría. La forma de fomentar el ahorro y de que se adquiera una cierta cultura de ahorrar es esa, ¿eh? Guardar todo el dinero que te dan en cumpleaños, no santos, sí. Por lo menos una parte guardarla. Por lo menos una parte para que si en un momento determinado te hace falta para un viaje, para lo que sea, pues tenga tu dinero ya ahorrado. El máster, la matrícula. Sí. Yo les comento mucho también el tema de las hipotecas, que antaño todo el que nos queríamos comprar una vivienda empezábamos primero ahorrando un dinero. Claro. Y nos teníamos unos cuantos años ahorrando dinero, que esa era la cantidad que dábamos de entrada para la vivienda. Y luego llegaba el banco y nos daba el resto. Y esto venía a ser un 20% que ahorrábamos nosotros y un 80% que nos daba el banco a pagar en 20 años. Y eso es lo que hay que volver a recuperar, porque en estos momentos la banca está volviendo otra vez a no dar mucho más, para la compra de vivienda, mucho más de un 80%. Entonces, ese otro 20%, de alguna forma, hay que llevarlo a la hora de comprar una vivienda. Y la forma de hacerlo, ahorrándolo. Uh-huh. No, hay que empezar con esa mentalidad de no consiste todo en gastar esta economía de consumo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que todo es gastar y hay que volver otra vez a la dinámica del ahorro. ¿Y qué conciencia es la que ves en los jóvenes? Bueno, los jóvenes, lo que percibo es que vienen de un mundo en el que lo han tenido todo. Los jóvenes consumen. No son conscientes de todo esto de momento porque, claro, aún no les ha llegado. Y la mayoría de ellos están acostumbrados a que en sus casas más o menos se vive decentemente bien, lo tienen todo, el esfuerzo económico es poco porque no lo tienen que hacer hasta que llega un momento en el que por las circunstancias se tienen que poner a trabajar y entonces ahí es cuando se empiezan a darse cuenta de lo que cuesta la vida, ¿eh? Son muchas las actividades didácticas, continúan, no nos queda tiempo para más, sí, pero sí. Vosotros os definís como observatorio de la política y de la sociedad. Mm. 2020, ¿este año va a ser el año de la ciudad? ¿O seguirá Carrus saliendo en las estadísticas como el barrio más pobre y con Elche? Me temo que va a seguir saliendo como de los barrios más pobres y... Vamos a ver, creo que todos tenemos claro que no es el barrio más pobre de España, solamente quedas una vuelta por allí para percibirlo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que tenemos esa cultura de la economía sumergida, en la que, bueno, ahí hay un informe de la Universidad Miguel Hernández en el que se dice que más del 80% de los ciudadanos la perciben como normal, cuando no es normal. La economía sumergida debe ser una cosa anormal. Porque esto lleva consigo el seguir así, que luego tengamos recortes en muchos temas como la sanidad, la educación, las pensiones y demás. Estamos viendo que la inversión pública. Estamos viendo como ahora mismo se habla del peligro de que las pensiones quiebren. Pues ahí, de claro. Y bueno, pues si seguimos retrayendo recursos a las aportaciones que hay que hacer al Estado, al Estado para las pensiones, pues ya veremos qué va a pasar. Claro, luego usted será de la opinión de que si Elche tenemos una economía sumergida tan normalizada como se indica en ese estudio de la Universidad Miguel Hernández, que es, devastador, luego no nos cogemos a la hora de reclamar la financiación más justa cuando nosotros no tenemos impuestos justos. Sí. No los aportamos. En algún debate yo personalmente he comentado de que esta falta de infraestructura de la que nos quejamos, apoyos del Estado, o sea, Elche, yo he comentado que quizá pueda venir dada porque no estamos aportando al Estado los impuestos que deberíamos aportar y todo es por la economía sumergida, la parte que no nos corresponde, que nos correspondería aportar. Entonces, claro, cuando se distribuye la tarta, el que la distribuye dice, estos señores de esta parte, una parte que se llama Elche, tienen que estar aportando tanto y aportan mucho menos, ¿cómo les vamos encima a dar toda esta infraestructura que están pidiendo? Pues bueno, se tendrán que esperar. Y es una opinión muy particular, pero bueno. Sí, muy particular. Pero el caso es que llevamos muchísimos años esperando infraestructuras. Porque sabemos quién reparte, ¿no? Sí. A veces sabemos quién reparte. Y a veces es su criterio de amiguismo o... También, pues. De reivindicaciones, lo que también puede primar. Pero evidentemente algo tiene que ver esa falta de conciencia de los empresarios ilicitanos a la hora y de los ciudadanos a la hora de pagar nuestros impuestos. Efectivamente. Muchas gracias, Pablo Fernández, por esta explicación sobre esta economía. Sobre todo, no sobre la economía, sino la percepción de mayores y jóvenes ante los consejos de los bancarios. Muy bien, muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Mamma mia, Venezia e l'Aljub. Celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate nel escape room del Palazzo Ducale e nel Museo da Vinci e consigue un viaje para due alla città más romántica e carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paseate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ya estamos de vuelta después de esos consejos publicitarios. Cuando pasan, son las 9 y 40 minutos de la mañana, tenemos, los termómetros siguen subiendo, tenemos 12,2 grados de temperatura y seguimos hablando precisamente de economía local, porque queremos hablar del empleo. Para las ciudades más importantes del país, el pasado mes fue el peor enero de los últimos años al dispararse la tasa del paro. En Elche no ha sido el peor, pero sí el que nos ha dejado más desempleados, un total de 133, la mayoría mujeres, respecto al mes de diciembre. Pues para hablar de estas cifras tenemos con nosotros a uno de los responsables del sindicato Comisiones Obreras, Martín Carpena. Muy buenos días. Buenos días. Además es uno de los de dentro del sindicato de Comisiones Obreras que maneja precisamente los datos del paro y los hace llegar a las redacciones de los medios de comunicación de esta ciudad. Sí, efectivamente, dentro de las tus tareas, pocas o muchas tareas que tengo, fue un compromiso que adquirí cuando dejé todas las responsabilidades de llevar un seguimiento de estos temas, que me parece que son importantes, el poder trasladarlos a través de los medios de comunicación, que en este sentido hacéis un papel de difusión y visibilizar las situaciones que hay. Y como bien has dicho, pues el paro en el mes de enero no ha sido bueno. En Elche lo podríamos llamar de menos malo que el resto de, digamos, de ahí. Ciudades. Aunque yo siempre soy de los que opino que siempre que haya una persona más en el paro, pues me va a parecer mal. Igual que he dicho aquí en estos mismos micrófonos que cuando hay un referente que es inferior, pues me va a parecer positivo. ¿Por qué? Porque cualquier avance siempre es para mí grato que haya menos personas registradas en el... Pero 2020 no ha empezado bien, no hemos avanzado en el empleo y seguimos hablando otra vez, seguimos cuestionando la generación de empleo en este municipio. ¿Qué pasa con el empleo en Elche? Porque es uno de los temas que más nos debe preocupar y que ustedes, los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, en cada fiesta del Día del Trabajo siempre lo han dicho en los últimos años. La reforma laboral ha castigado mucho el empleo, la temporalidad del mismo, la precariedad, está siendo una lacra para la economía local. Que estaba, digamos, en la trastienda cuando oía a Pablo hablar de los temas estos, y creo que enlazamos con las preocupaciones que debemos de tener. Yo creo que, bueno, no es que lo creo, lo afirmo, el empleo siempre es la primera preocupación que debemos de tener como ciudadanos y ciudadanas en el conjunto de España y en el conjunto de este municipio. Porque si hay empleo, hay reactivación económica, hay consumo y, por lo tanto, digamos, la economía va con otra alegría. Si no hay empleo, yo siempre pongo el ejemplo, me van a decir que soy muy pesado, es decir, si esa persona no tiene un euro para gastarse en un café, no consume, y en consecuencia quiero que se entienda el ejemplo, la importancia de estos temas. De un empleo bien remunerado. Claro, porque estamos hablando del empleo, y yo también tengo los datos de los contratos que se han hecho en el mes de enero, y en la ciudad de Elche se han hecho 5.649 contratos. Y dice, jolín, si se hacen 5.649 contratos, el problema es que se destruyen, son contratos con mucha terminología terminal. Es decir, muchas... ¿Cuánto duran esos contratos? Claro, pues hay algunos que duran una semana, otros que duran 10 días, otros que son tiempos parciales, por ejemplo. Eso es lo que iba a preguntarle. Por ejemplo, la parcialidad de los contratos. Hay un dato que en enero, en relación al mes de diciembre, es más positivo. ¿Por qué es más positivo? porque de los 5.649 contratos, perdón, en la comarca 6.764, uh-huh. porque no vamos a hacer solamente localismo, vamos a hacer comarca. Vale, añadimos comarca, Crevillente y Santa Pola. Eso es. Pero pues, bueno, el grueso se lo lleva Elche, sí, porque claro, de los 6.000 y pico, 5.649 son de Elche. Prácticamente uh-huh. se lleva el 80%, uh-huh. Más del 80% de los contratos. 846 han sido de carácter indefinido, el 1251. Este dato es superior a los datos que se han obtenido en el 2019. Poco, pero vale la pena. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero lanzar? Aquí, que nos estamos pegando. Pero un momento, los indefinidos, ¿media jornada o jornada completa? Claro, ahí hay de todo en la viña del Señor. Claro. Pero es que luego tenemos un dato que es preocupante, que la jornada parcial se lleva el 43,10%. Claro, y yo os oía hablar, como he dicho antes, ahí en la antesala de la economía sumergida, y yo creo que ya está bien de que este gran pueblo que somos, la población 19 en el ranking de censo, esto se hable, se conozca a Elche como la economía sumergida. Yo creo que hacen falta ya tomar determinaciones y hace falta un compromiso social, empresarial y por parte de la administración de gestionar esto, de que gestionemos esto de otra manera. ¿Por qué? Porque es que yo creo que esto no es un problema solo malo para las trabajadoras y los trabajadores, que lo es en primera instancia. Porque claro, ahora nos acordamos y decimos, el barrio de Carrús tiene la pobreza más grande de esto. Pero tenemos que venir de dónde vienen los problemas. Es decir, cuando uno tiene una enfermedad, no se trata de que le duele la cabeza porque le duele la cabeza, sino de dónde se arranca. Hay que analizar las cosas y claro, hay muchas personas que están recibiendo pensiones muy bajas como consecuencia de las cotizaciones bajas y de la economía sumergida que en anteriores etapas de su vida laboral la han tenido, ¿no? Y entonces todo eso es lo que hace que aparezcamos con esas nebulosas que son realidad. La economía sumergida, negarla aquí, la economía sumergida, es negar como que tú y yo estamos aquí en este momento. Por lo tanto, yo creo que hace falta ya, de una vez por todas, ese compromiso social. Y digo un compromiso social, y en eso vale. También me incluyo a los trabajadores y trabajadoras, pero que también tenemos que dar Martín, un paso más. Pero este discurso no es nuevo, lo llevo escuchando hace años. Incluso el equipo de gobierno tiene una mesa contra la economía sumergida. Ustedes, los sindicatos, han puesto incluso una web, creo recordar, para acabar con la economía sumergida y que se denuncien desde el anonimato. Todo aquello en el trabajo clandestino, tenemos a paradoras que quieren salir de esa semi-esclavitud en la que se encuentran, que han llevado su caso al Congreso de los Diputados, al Escuarts Valencianes. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que no arrancamos ese compromiso social y empresarial? Pues eso es lo que hay que entrar, ¿no? Es decir, porque al alcalde se le pregunta qué puede hacer y evidentemente no es competencia del ayuntamiento acabar con la economía sumergida. Efectivamente, yo comparto de que los municipios no son los competentes en materia de empleo. Pero mira, Rosmari, aquí que nadie se rasgue las vestiduras. Aquí todo el mundo tenemos que arrimar el hombro. Y arrimar el hombro con una perspectiva, porque el pasado está. Pero está el presente y el futuro. O sea, lo que haya sucedido ya difícil tiene arreglo. Lo que sí tiene arreglo es mirar para adelante y comprometerse. Y aquí hay que comprometerse, yo lo he dicho, las tres partes, a pelear por una situación. Y claro que yo nunca voy a negar la mayor de que el empresariado está y tiene que ganar dinero. Si eso, el que niegue la mayor, creo que no tiene dos dedos de frente. Pero claro, tenemos que ver en qué condiciones estamos trabajando en nuestra ciudad o en nuestra comarca. Porque, mira, un dato. En el año 2008, la tasa de paro que había 26.853 parados. Y ahora tenemos 23.078. Ahora tenemos, no, pero en Elche. En Elche. En Elche había en... Sí, en 2008 26.853. Y en 2020 Elche, ahora son 20.000. Hay 23.078. ¿Vale? Ha bajado 3.800 parados. Pero aquí hay un dato que no tiene que por qué pasar desapercibido. Mientras la tasa de paro en el 2008 era del 46,71 en los hombres y el 53,29 las mujeres, en este momento está en el 43,04 los hombres y el 56,96. Es decir, ha habido un repunte en prejuicio de las mujeres y el paro ha descendido, pero ha descendido más en los hombres. Y eso genera lo que llamo la brecha de género, que eso también es muy importante, porque luego cuando salen las estadísticas del tema de las pensiones, aparecen que las mujeres son las peores, digamos, estadísticamente, las que peores salen ahí. Entonces, yo creo que los datos, pues datos son, estos son como los sueños sueños son, pero los datos están para analizarlos, y tomar conciencia. Y yo insisto lo que tú también has dicho antes muy bien, que los ayuntamientos no tienen toda la potestad en materia de esta, pero los ayuntamientos deben de ser el impulsor, porque es la administración más cercana que hay de cara al empresariado, de cara a los trabajadores y de cara al conjunto de la sociedad, para que busquemos entre todos y todas ver esto, porque esto será bueno para el conjunto de la sociedad. Y si es bueno para el conjunto de la sociedad, es bueno para los trabajadores y las trabajadoras. En esa mesa de la economía sumergida, ustedes buscan políticas activas de empleo. El ayuntamiento está realizando políticas activas de empleo porque lo que hemos visto son talleres de empleo que dan trabajo a determinadas personas al año con millones de euros que vienen de las arcas del gobierno autonómico, pero son empleos de también temporales, de 6 meses máximo. Pues claro, ese es el meollo de la cuestión, que yo creo que cuando hablamos de empleo digno debemos de poner en valor qué significa un empleo digno. Porque claro, decir, bueno, ¿es mejor que tenga 4 horas que no tenga ninguna? Claro. ¿Es mejor que tener 37 de fiebre que tener 39? Claro. Si nos ponemos esos ejemplos, vamos a llegar enseguida a la conclusión. Pero lo que una familia necesita, y luego no podemos decir que es que la gente no se emancipa, la tasa de natalidad baja, bueno, es que todo tiene que ver. O sea, cuando una pareja decide, por la ley de la gravedad de la vida misma, tomar sus iniciativa, pues hace sus cálculos. ¿Por qué? Porque cuando tiene un churumbel, que se suele decir, lo quiere tener en las mejores condiciones, claro, y quiere saber la cartilla de ahorro o la cuenta corriente que le da, y eso se lo da un empleo. Claro, da mucha estabilidad y dignidad a las personas. Claro. El empleo que se está generando en Elche, estamos por los datos, que a mí me encantan, como a ti, analizarlos, pues seguimos con esa temporalidad, porque si el 43% de los contratos que se hicieron el mes pasado son temporales y además parciales, que eso es peor. Que cuando se habla de parciales, puede ser de una hora, de dos, de tres dos, o cuatro. Efectivamente, o sea que es peor, es un dato demoledor. Demoledor. Luego has comentado que hemos incrementado el número de mujeres paradas y precisamente sí, enero también, de todas las que han en el mes se de enero, han destruido, también han sido más mujeres, o sea, que hombres. El mes de enero, ya lo decíamos al principio. Pero es importante también saber los sectores. Porque, ¿qué sectores son los que peor están registrando los datos? El sector servicios, que se juega mucho con la estacionalidad o con la temporalidad de determinadas actividades. O sea, la industria sigue siendo el motor principal, el que nos... La industria, es un dato positivo, ha reducido el paro en 201 personas. ¿Y esas contrataciones parciales dónde están? Ese 43% de las contrataciones parciales, ¿dónde está? El sector servicios, fundamentalmente es donde más se produce, porque el sector servicios es el que más, de todos los contratos que se han hecho en Elche, pues el sector, digamos, servicio es el que más produce, ¿no? Ese, digamos, en la comarca, por hablando, si en Elche se han hecho 5.649, 3.643 son del sector servicio, 3.643, voy muy deprisa. No, está bien. 1.304 de la industria, 535 de la construcción y 167 de agricultura. Como vemos, se lleva un porcentaje muy muy alto y los mismos parámetros mantiene en la comarca y se lleva el 64%. Claro, el sector de servicio es el corchón, digamos, que coge todos los sectores de lo que no sea industria, construcción o agricultura. Ahí entra desde las personas que trabajan en la sanidad, en la educación, en la hostelería, en el comercio, en los medios de comunicación, en cualquier otra actividad. Hostelería, todo. Hostelería, sea decir. Pero yo creo que yo quiero ser optimista. Y quiero ser optimista porque creo que... Vamos a terminar así, con optimismo. Sí, con optimismo, Martín. Porque creo que a pesar de las dificultades que hay, si nos ponemos todos las pilas y sobre todo hay un compromiso social. Y aquí hay que valorar por esto. Yo el otro día tenía una conversación con una persona que tiene una responsabilidad en la administración y coincidíamos en decir, vamos a ver, las leyes están para que se cumplan. Nadie se plantea que en el puente de Altamira no haya semáforos. Digo porque hoy he llegado un poco tarde porque ha habido un pequeño atasco con un autobús que se ha estropeado ahí. Bueno, pues todos hemos hecho las carambolas y hemos pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes están para que se cumplan. ¿Y cómo se cumplen? Cuando hay medios, cuando hay personal para fiscalizarnos a la ciudadanía. Y digo fiscalizarnos. ¿No? O sea, yo no voy a demonizar al empresariado por norma, porque hay gente que me consta, empresariado, que cumple muy bien con su norma. Por lo tanto, yo si hiciera decir, la figura del empresario con letra mayor, eso es muy muy grande, ¿no? Porque crea empleo. Ahora, hay otro tipo de empresario, que yo no lo calificaría de empresario, que es el que lleva toda esta situación al tramposo. Y entonces, por eso yo digo que hace falta un compromiso social. Y terminaremos. Menos banderas, y esto quiero que se entienda bien la frase, menos banderas y más compromiso por nuestra sociedad. Pues con ese mensaje terminamos, con la necesidad de un compromiso social fuerte para buscar un trabajo digno en nuestra ciudad. Muchas gracias, Martín Carpena. A ti por darnos estos minutos que son muy importantes para poder transmitir debate y opiniones. Y poner datos, las cifras del empleo sobre la mesa. Gracias. A ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo encontrarás todo lo que necesitas para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, en Avenida de la Libertad 100 y Alicante, General Lazi 12. Te esperamos. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y después de hablar de economía, de la economía sumergida y del empleo en la ciudad, vamos a terminar esas secciones musicales. Habíamos iniciado el programa con la que dedicamos al cine, al jazz y a la poesía, y nos quedaba pendiente terminar con la de que dedicamos a la música actual. Así que les ofrecemos ahora, nos vamos a fijar en lo último del compositor y cantante colombiano Sebastián Yatra. Esta es su última canción. Mm-hmm.

prisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco, dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco, dame tus manos, siente las mías. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ya tenemos a nuestros compañeros de deportes preparados. Paco Gómez acaba de llegar ahora mismo de Lugo. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y yo lo agradezco porque hoy vamos a hablar con José Antonio González. Hola, buenos días. Muy buenos días, Ros. De una leyenda que crece, crece, crece. Nino. Y además estuviste allí. Ahí estuviste. Sí, por eso vengo zombie, porque apenas he dormido un par de horas para poder coger todos los enlaces para llegar aquí esta mañana y preparar los programas, porque los lunes son los días fuertes aquí en esta casa a nivel deportivo. Y se acaban los calificativos para Nino, porque fíjate que es un hombre de casi 40 años y que ayer resuelve la papeleta cuando más difícil estaba la cosa, ¿no? El Elche es cierto que no estaba mereciendo ese resultado de 2-0, pero en el minuto 86 aparece para marcar un golazo, que además es un gol histórico porque le acredita como el máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol. Fíjate que casi en 100 años que han pasado desde que nació la entidad, fíjate si han pasado futbolistas. Bueno, pues Nino ya es el que acumula todos los récords. Es el que más veces ha vestido la camiseta del Elche, es el que más goles ya ha metido, además marcó dos más, o sea que ya lleva 132 y supera a 130, los 130 de Pierita. Es el hombre que más partidos ha jugado en segunda división, es el futbolista que más goles ha marcado en segunda división, es el futbolista top del Elche y del fútbol español. Su rendimiento está, yo creo que fuera de toda duda. Y ayer es que en el peor momento del partido, porque el Elche había tenido hasta 6 oportunidades de gol para marcar, adelantarse o al menos empatar, cuando peor estaba, porque ya jugaba la desesperada, Pacheta había metido a todos los delanteros posibles, llegó a juntar a 4, el Lugo se metió atrás atrincherado, pues apareció él, marca en el 86 el 2-1 y en el 87 marca el 2-2 y además de cabeza, para más inri. ¡Madre mía! O sea, claro. ¿Y cuánto mides, Nino? Pues mide 1,68, 1,69 aproximadamente, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Es inteligentísimo. Y claro, dice, si es que va a cumplir 40 años en junio. Y dice, pero es que si no le miras el DNI, yo le renovaba 5 años más. Porque aguanta los 90 minutos, no, los que le echen, te resuelve el partido, hace jugar mejor al equipo. Bueno, ayer lo y decía. Y es lo que demostró ayer. Lo demostró ayer. Pacheta se deshacía en elogios en la sala de prensa. Decía, es una leyenda y como tal la estamos disfrutando. Y luego Nino, bueno, pues reconocía en nuestros micrófonos, en el único medio de comunicación que estuvo allí en Lugo, que se le ponían los pelos de punta de ver ese récord, que se quitaba un peso de encima, porque quieras que no, pues yo creo que él cada vez que tira puerta lo sabía, si entra esta por fin ya soy el máximo goleador en la historia, ¿no? Por eso metió dos goles, pues, el primero le quitó la presión y el segundo pues ya jugó mejor. Y además es que era muy importante que marcara el segundo, porque vale, el primero entraba en la historia, pero si no llega a marcar el segundo, casi no sirve para nada el gol, claro, porque hubiera perdido el Elche. Por eso yo creo que nos alegramos todos muchísimo más de que llegase el segundo para darle valor a ese gol histórico al número 131. ¿Qué momento es el que viviste, Paco? Un momento histórico. José Antonio, supongo que las redes sociales, los tweets, hablando de... ¿Te quedas con alguno? Se desató en general pues la alegría, volvieron a aparecer pues un montón de fotos de montajes que ha hecho el club a lo largo de estos últimos años con Nino leyenda, la leyenda continúa. Yo creo que toda la afición del Elche estaba esperando como agua de mayo pues este gol número 131 que acreditara a Nino como ya en solitario el máximo goleador en la historia del Elche. Se hizo esperar este gol porque recordamos que el cañonero de Vera no marcaba desde principios de diciembre en la victoria en el Martínez Valero del Elche 2-0 contra el Racing de Santander, y como bien ha explicado Paco en el contexto, pues hacía falta también que llegase el segundo gol del Elche, porque si no al final con ese 2-1 parecía que quedaba un poco deslucido, ¿no? Ese récord batido por Nino, al final salió todo a pedir de boca e incluso pues después lo reconocían los protagonistas, que si eso tanto del empate llega a llegar un poquito antes, incluso el Elche podía haber luchado por la victoria. Luego vamos a hablar de ese partido porque a mí me gusta hablar de Nino. Los tweets, los mensajes que incluso me llegaron a mí. Sí. Creo que Nino se ha convertido ya en una auténtica religión dentro del Elche Club de Fútbol. Sí, de hecho ya se está moviendo a través de las redes sociales un movimiento para que el próximo sábado Elche Zaragoza, un partidazo en la lucha por el playoff, en el minuto 7, que es el dorsal de Nino. Pues todo el mundo empiece a corear el nombre de Nino, incluso se enciendan las luces de los teléfonos, en fin, un homenaje, ¿no?, a Nino, que yo creo que lo merece, y creo que incluso el club debería, antes del partido, aunque yo sé que no es hombre de homenajes, pero creo que el club antes del partido debería, no sé, pues algún acto conmemorativo, o bien una camiseta con el gol 131, no lo sé, pero algo porque... Yo creo que en sus coetáneos, es decir, todos nosotros, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Es como lo que está haciendo Messi en el Barcelona, claro, o Cristiano, lo que está haciendo en el mundo del fútbol. Aparecen tan de uvas a peras, son jugadores tan singulares que aparecen cada 3 décadas y que es muy difícil que se vuelva a repetir algo así. Y en Elche va a ser dificilísimo que alguien, yo creo que ya no estaremos para verlo, pueda batir los registros de Nino, goleadores, de partidos, etcétera. Porque es muy difícil hoy en día que un jugador esté 2 años en un club. Y Nino lleva, creo que ya son 11 o 12. Y la mitad de su carrera la ha pasado fuera porque ha estado en equipos de superior categoría. Entonces es tremendo lo que está consiguiendo. Por eso digo que yo creo que con el paso de los años, cuando él se retire y nosotros también nos asentemos un poco más, nos daremos cuenta de decir, oye, fuimos privilegiados de vivir esos momentos. Yo ayer fui un privilegiado de cantar ese momento, de ver in situ y retransmitir in situ el gol histórico que acredita a Nino como el máximo goleador. Y además es que la afición tenía ganas de que fuese Nino, no otro. Es que fue él. Es que es una leyenda con patas. Y es que las leyendas suelen ser los que ya se han jubilado, se han retirado, les hacemos homenajes, algunos por desgracia ya póstumos. No, Nino todo lo está consiguiendo y ya es leyenda en activo, casi con 40 años. Ayer me preguntaban varios aficionados del Lugo, decía... Dice, pero Nino que tiene 40, 41, 42, no, pero está muy cerca, los cumple en junio, ¿no? Se asombran desde el respeto de ver a un jugador que a esa edad, primero, el 99,9% están ya han colgado las botas. Los que llegan es de manera residual, juegan dos o tres minutitos por aquí, los entrenadores les dan algunos minutos, este lo juega todo. Es titularísimo y además es el que hace jugar bien al equipo. Y ya es el segundo máximo goleador del Elche esta temporada. Y ya no es su misión la de goleador. Pero cuando aparece, aparece y te la mete para adentro. ¿Y cómo se quedó la afición del Lugo, Antonino? La afición del Lugo explotó porque no pensaba que el partido se le podía escapar. Es muy difícil cuando tu equipo está ganando 2-0 que se le escape un partido. Minuto 85, vas ganando 2-0. Sí, el Elche estaba volcado, pero ya le estaba costando generar peligro. Y mete Nino el 2-1 y el aficionado se queda... pero quedan 4 minutos, esto se acaba ya. Y a la siguiente jugada mete el 2-2 y si ves la reacción de los aficionados levantándose, diciéndole de todos sus futbolistas... Sí, fue tremendo. Luego también al árbitro, a todo lo que se movía. Poca educación. No, pero... pasión. Mucha pasión. Cuando uno está en el fútbol hay gente que se contiene más y otros que no. Yo tenía dos delante que... tela marinera. O sea, cada vez que me oían a mí decir algo que no les gustaba, me increpaban, me decían de todo, porque además estaba en un pupitre, no tenía cabina y estaba junto a los aficionados. O sea, te dejan solo ante los... ante el peligro. No, pero bueno, son ya... Pero 30 pasa, años y me he encontrado. Eso pasa todo. En segunda división, estamos hablando de segunda división, de la división de plata. Sí, pero pasa cuando no tienes cuando no te ponen en una cabina. Luego es de los campos donde no te ponen cabina, te ponen un pupitre, el pupitre, aquí estoy, y donde está José Antonio, es decir, a menos de medio metro, aquí estaban todas las cabezas de los aficionados, y bajo, o sea, un montón. Claro, cada vez que dices algo que no les interesa, sobre todo cuando anulan el segundo gol de ellos, lo anula el VAR, no lo anulo yo, lo anula el VAR. Era el 2-0, claro, yo lo estaba contando y me miraban a mí, ahora dilo, que esto es un atraco. Bueno, esas cosas las he vivido ya, sobre todo en campos de segunda B, las vives más a menudo, ¿no? Claro. Entonces no me viene de sorpresa. Pero bueno, estoy vacunado ya contra todas esas situaciones. Como también lo están todos los jugadores del Elche, supongo. Pero me refería, ¿hubo aplausos para Nino? No, en ese momento nada. No. En ese momento te puedo asegurar que había un cabreo monumental porque su equipo se está jugando el no descender, van penúltimos, para ellos esa victoria era trascendental, les sacaba del precipicio y, claro, para ellos pierden 2 puntos. Y esos 2 puntos pueden ser la diferencia entre el fracaso o la permanencia, ¿no? Entre el descenso y la permanencia. Entonces, te aseguro que no pensaron en Nino en ese momento. O sea, si hubieran podido matar a Nino, lo ahogan en ese momento. Vale, entonces el Elche consiguió ese punto, que también es fundamental, porque, José Antonio, el punto del Elche, ¿dónde lo coloca? ¿Sigue siendo el quinto? ¿El sexto? Ha caído una posición, ahora está en la sexta posición, empezó la jornada siendo quinto, pero bueno, el punto pues deja un buen sabor de boca por cómo fue el encuentro, porque se coloca ya con 40 en la tabla, es decir, que está a 10 puntos de la permanencia virtual, que se cifra en 50, ha recortado puntos prácticamente a todos los equipos que tiene por encima, a pesar de que el Girona le ha adelantado. Su próximo rival va a ser el Zaragoza este sábado a partir de las 9, y el equipo maño, eso sí, con un partido menos, tiene 4 puntos más que el Elche Club de Fútbol, es decir, que si el equipo de Pacheta gana esta semana, pues se quedaría uno del Zaragoza. Además, tiene 2 más que el que está colocado en la séptima posición y 11 puntos más respecto al descenso. Así que es una jornada más en la que el Elche no pierde, ya encadena 4, y yo creo que la línea pues sigue siendo ascendente a pesar de haber sumado un puntito solo en un campo de uno de los peores equipos de la categoría. Vamos a ver qué puede hacer el Elche de Pacheta esta semana contra, en principio, un rival directo en la lucha por el ascenso, por cómo está ahora clasificado el Elche. Todo el mérito sabemos que lo tiene Nino, pero Paco ha dicho algo importante, y el mérito de este empate, cuando era una derrota clara, el mérito de este empate también es de Pacheta. Sí, a ver, Pacheta no marca los goles ni los falla, pero sí es cierto que desde el primer momento el Elche sale a por el partido. Exacto. A los primeros cinco minutos un balón al palo de Fidel. La verdad es que el equipo salió muy bien, jugó una buena primera parte y sin embargo casi se marcha 2-0 perdiendo. Oh. ¿Por qué? Pues porque ayer fue un mal día en la oficina. Ayer el equipo estuvo muy poco certero, no, lo siguiente. Ya te digo que fueron seis ocasiones muy claras, algunas para el 0-1 y la mayoría para empatar. Pero jugaron los nuevos fichajes, ¿no? Dani Skriche... Jugaron al final, cuando ya marcó el 2-0 y ya estaba todo perdido... Metió toda la dinamita que tenía, metió a Iván Sánchez y metió a los dos delanteros, a Jonatas y a Skriche, pero lejos de quitar a los dos que había, a Pere Milla y a Nino, los juntó a los cuatro. Uh-huh. Entonces fue una decisión, yo creo que muy arriesgada. Bueno, arriesgada, pero comprensible, porque ya lo tenías claro. Todo perdido, pero podía haber pasado que con muchos delanteros y pocos centrocampistas, en alguna contra te marcan el 3-0 y se acabó. O sea, corrió riesgos, pero yo entiendo y aplaudo esa decisión. Lo que pasa es que... Hay una máxima en el fútbol que dice que no por poner muchos delanteros vas a marcar muchos goles. Cuando metes muchos delanteros y quitas, como quitó algún centrocampista, el equipo se descompensa. Y claro, hay muchos arriba, pero les llegan pocos balones porque hay pocos centrocampistas que puedan filtrar esos balones en condiciones. La cuestión es que el equipo mandó un mensaje con esos cambios, todo el mundo arriba. El Lugo se vino todo el mundo abajo a defender... Y aquello parecía una trinchera allí, el Lugo defendiendo y el Elche metiendo balones y atacando. Lo normal es que no hubiera pasado lo que pasó, si no fuera porque el Elche tiene a Nino. O sea, Nino, ante las tinieblas, es el que ve la luz y marcó un golazo que otro cualquiera lo hubiera pegado, no sé, a la luna... Y él la mete en el palo donde es imposible para el portero. Pero no tuvo asistencia, no fue de una jugada de Jonatas, de Dani Skriche. No, fue una asistencia de Iván Sánchez. Los goles suelen llegar cuando se juntan los mejores. Y se juntaron los mejores, Iván Sánchez y Nino. Iván Sánchez hace una jugada individual. Son los mejores para ti. Posiblemente son los dos futbolistas más importantes del Elche. ¿Y tú estás de acuerdo, José Antonio? Sí, y hay que destacar también que en el segundo gol el centro que remata muy bien Nino lo pone Juan Cruz, el lateral zurdo madrileño que llevan dos partidos, tres asistencias. También está atravesando pues un momento de forma sensacional y seguramente pues sea, si no el mejor lateral zurdo de la categoría, pues tiene que estar muy cerca. En conclusión, el Elche empata, yo creo que es un empate merecido. Estuvo muy cerca de perder, lo que pasa que apareció pues un privilegiado del fútbol que es Nino, pero creo sinceramente que el Elche no hizo partido para perder. Incluso si llega a marcar mucho antes, creo que el Elche, tengo la, no la seguridad, pero la sospecha de que podría haber ganado el partido porque... Claro, si no llega a aparecer Nino, ¿qué crónica es la que estaríamos dando ahora? Pues que el Elche mereció más, pero estuvo fallón en la portería contraria. Y hubiéramos cuestionado a Jonatas, a Dani Skriche. A ver, salieron en un momento en el que había que mandarle balones, pero el problema es que el Lugo estaba muy cerrado atrás en su área y era muy difícil. O sea, Jonatas va a jugar mucho mejor con espacios, va a jugar mucho mejor cuando el Elche no vaya perdiendo por 2-0 porque no hay ansiedad. Cuando hay ansiedad, todo se precipita y quieres dar un pase ganador y no. Entonces, lo de ayer... No es lo normal. Remontar un 2-0 es lo anormal. Pero claro, Tenemos la suerte de tener a Nino, que no lo tiene cualquiera. Pues como estuviste allí, tú también tuviste mucha suerte. Bueno, el trabajo evidentemente de Avala, Paco. Y es que pudiste recoger todas las declaraciones de los protagonistas desde Nino, que te dijo con esa humildad que le caracteriza, bueno, ya me he quitado la presión un peso de encima. Pues se lo estábamos recordando siempre, el gol. Porque el récord ya lo tenéis, parece que os lo dé a vosotros porque estabais recordándoselo, fíjate. Bueno, que... pero en el buen sentido. Sí, por supuesto. En el buen sentido. Pero lo que es Nino, ¿no? Su figura humana. Por eso es tan grande, porque es muy humilde. Efectivamente. Pero también pudiste entrevistar a Pacheta. Entrevistamos a Pacheta en la rueda de prensa, bueno, no fue una rueda de prensa, fue una entrevista mía, porque no le preguntó nadie más. Entrevistamos. ¿Qué te dijo? Pues estaba por una parte contento porque hay pocas veces que un empate sabe a victoria, como la de ayer. Al Elche, sin embargo, le ha pasado al contrario. Ganaba en Málaga 1-3 y en dos minutos el Málaga le empató. O sea que ha tomado la misma medicina, ¿no? En esto del fútbol unas veces te pasa a ti y otras al contrario. Pero normalmente este Elche es un equipo que se suele adelantar en el marcador. Lo de ayer no es lo normal. Lo normal es que el Elche no falle tanto. Un equipo que crea 8 ocasiones de gol fuera de casa es un equipo ganador. Y el Elche ahora mismo tiene una mentalidad ganadora. Pacheta estaba contento con el partido, no estaba contento con las ocasiones falladas, estaba contentísimo de tener a Nino en su plantilla y la verdad es que sigue con su mensaje humilde. Es cierto que hemos llegado El punto de ayer es muy importante porque no pierdes, y eso es importantísimo para el partido contra el Zaragoza, porque ese punto te sirve para mantenerte en playoff y para mantener esa distancia que a mí me parece sideral con los 11, con el, la zona de descenso. 11 puntos son muchísimos puntos y tendrías que perder muchísimos partidos para que todo el mundo te pasara. Eso va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que el Elche ha entrado ya en esa recta final del objetivo, que es la permanencia. Digo recta final porque tiene 40 puntos y la permanencia va a estar en 47-48. Está cerca de conseguirlo y a partir de ahí Pacheta va a abrir las compuertas de la ilusión y todo el mundo a pensar en el playoff. Eso es lo que te dijo. En el playoff. Vamos a mantenernos. Lo está empezando a dejar entrever. Ya, primero los... Y luego ha reconocido, y a partir de que los consigamos, pues todos a una como Fuente Ovejuna. ¿Y pudiste también entrevistar al resto del equipo? Dejan a dos. Ándale, o sea, ¿y a quién elegiste? La liga no lo elijo yo, lo elige el club, pero lo hace con muy buen criterio el jefe de prensa, Antonio Chávez, porque suele elegir a los más destacados. Y ayer efectivamente fue Nino y fue Josan, el extremo crevillentino, que está en un gran momento de forma. Yo creo que el jugador más vertical que hay ahora mismo en la plantilla, el que más se encara, el que más se va en el uno contra uno, mete asistencias muy buenas. Hablamos con Josan, con Nino, hablamos con el presidente también, con Joaquín Buitrago, que estaba allí, con el entrenador, en fin, pues con todo lo que pudimos, porque normalmente, ya te digo, la liga solo deja entrevistar a dos jugadores y las ruedas de prensa de los entrenadores. Bueno, ahora preparar el sábado el partido. Un gran partido. Contra el Zaragoza, que es un, para ti, bueno, lo ha dicho José Antonio, el Zaragoza es un rival potente, está por encima del Elche. Veremos si consigue otra victoria el Elche en su casa. Si gana ese partido, yo creo que encerraría un mensaje claro. Si lo gana, este Elche ya no debe pensar en la permanencia. Bueno. Si lo gana, debe empezar a pensar en cotas mayores. Paco ha hablado de los destacados. ¿Qué delanteros fueron los más fallones? Pues, si no hubiera aparecido Nino. Tuvo, por ejemplo, como ha explicado Paco, la primera del partido y seguramente pues una de las más claras, Fidel, entrando al segundo palo después de una grandísima jugada individual de Josan. Pere Milla también tuvo un par de oportunidades, algunas de ellas muy claras. Por ejemplo, un centro también de Josan que no llegó a rematar. Nukenfulu, que volvió a completar un grandísimo partido, también tuvo alguna muy clara de cabeza, al igual que en la segunda parte Ramón Foll. Y en general, pues fueron varios los jugadores que tuvieron a su disposición oportunidades muy importantes, tanto para adelantarse en el marcador como para empatar. Al final fue Nino el que convirtió esos dos goles y el que rescató pues un puntito para el Elche. Bueno, pues veremos el sábado, Paco, hoy en Elche en punta y en a todo gol, las declaraciones. Estarán los protagonistas, Nino, Pacheta. Sí, escucharemos a los protagonistas, Josan, el presidente. Hoy en Elche en punta tendremos también la tertulia. Y esta noche, como no da tiempo a los jugadores porque llegan esta tarde en avión y no sabemos sobre qué hora llegarán, pues nos va a acompañar un exjugador del Elche Club de Fútbol que ahora mismo está cedido en el Alcoyano, que es Johnny Ñíguez, el mayor de la saga de los Ñíguez, y que va a ser nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Pues no hay que perderse el programa en Tele Elche ni tampoco la tertulia, que llegará a la 1:20 después de los informativos. Gracias, Paco. A ti, Ros. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. Y nosotros continuamos la ronda de noticias después de escuchar lo que ha pasado ayer en Lugo con el empate del Elche contra el Lugo. Pues vamos a comenzar esa ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, ¿cómo estamos? Más que comenzar, continuar. Eso, vamos a continuar. Pero con la actualidad local. Que este fin de semana ha estado cargado, veo, por todos lados, cargado de eventos festeros también, porque ha sido Michain y también las fiestas de San Agatángelo, que ya han concluido ambas. El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Sáez, destacó la alta participación en Michain, así como el éxito de la organización, que este año, como saben, ha sido en dos partes. Primero la semana cultural, el fin de semana cultural, y este que ha sido el festivo. Y ha dicho, cree que se volverá a repetir en las próximas ediciones esta separación en dos fines de semana. Esta alta participación fue especialmente en la Entraeta, que se celebró durante la tarde del sábado, y en el almuerzo del domingo, con posterior desfile pues hasta la plaza del Congreso Eucarístico. Ahí estuvo también el alcalde, que señaló que es una fiesta imprescindible para la ciudad. Le escuchamos. Algo que le digo en muchas ocasiones a vuestro presidente: sois una fiesta imprescindible para la ciudad. animáis la ciudad, le dais vida a la ciudad y hacéis que los que no somos moros y cristianos compartamos con todos vosotros una fiesta que es alegría, que es color, que es aroma a pólvora y sobre todo que es diversión. Como decía, ayer también fue la procesión de Saragatángelo, que partió desde la parroquia acompañado de cientos de ilicitanos, con la que también culminó esas fiestas en honor al patrón de la ciudad, después del fin de semana también cargado, pues como decíamos, de actividades. Por otro lado, y sobre política, la portavoz de Cultura del PSOE en las Cortes Valencianas, Toñi Serna, ha presentado una proposición no de ley para declarar las técnicas artesanales tradicionales de cultivo y explotación de la palmera datilera como bien inmaterial de relevancia local, así como iniciar un expediente administrativo para que esta técnica sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien, pues la dirigente socialista ha señalado que con esta iniciativa se pretende potenciar la puesta en valor y reconocimiento social de esta técnica mediante campañas de difusión o concienciación. Le escuchamos. Evidentemente es una actividad que camina inseparable con uno de los patrimonios de la humanidad, como es el palmeral de la ciudad de Elche. De este modo queremos potenciar la puesta en valor y su reconocimiento social mediante campañas de difusión y concienciación. También queremos que se elabore un plan específico de apoyo y protección de estas técnicas y usos tradicionales. Bien, pues estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, pero es que hoy, si son las 10:30, a las 10, se han concentrado los vecinos del Toscar a las puertas del centro de salud para exigir mayor personal sanitario y también reducir los tiempos de espera en dicho centro de salud. Hasta allí se ha trasladado nuestra compañera Marga García y el cámara Paco Correal para trasladarnos esta protesta, pero es que en el centro de salud del Toscar es dependiente, como saben, del Vinalopó, y el viernes, cuando ya anunciaron que iban a hacer esta concentración, hablaron desde el Vinalopó y anunciaron que el centro de salud ha completado la plantilla de médicos al 100% con la reincorporación de una doctora el pasado jueves y esperan reducir los tiempos de espera, recuperar esa normalidad, pero ya sabemos que pues los vecinos del Toscar están ya agotados de la situación y se han concentrado. Y no estaban solos, también el alcalde el mismísimo viernes también les en apoyó. Una nota pública apoyó y reivindicó precisamente al Hospital Vinalopó que destinase más personal al Centro de Salud del Toscar. Y vamos a escuchar lo que dijo el gerente del hospital, el Rafael Carrasco, del Departamento de Salud del Vinalopó. Por supuesto que entendemos a los pacientes, y aunque estamos sufriendo el problema de la falta de médicos, como al resto del país, vaya, nuestro objetivo no puede ser otro que garantizar la asistencia ciudadana, además con una plantilla estable, y en esto hemos estado trabajando ese tiempo hasta conseguir este resultado. Durante los próximos días, con la plantilla ya completa, sin duda vamos a volver de manera progresiva a una situación de máxima normalidad en el centro. Y además, con total transparencia, como siempre, pues facilitaremos al Consejo de Salud toda la información que se requiera. Si es que compartimos todos el mismo objetivo, que nosotros, lo que decimos siempre, ofrecer al paciente la mejor asistencia posible. Pues como decía, como nuestros compañeros están allá, a la una tendremos esas declaraciones de los vecinos que en primera persona nos contarán sus denuncias por esa falta de médicos, una situación que se prolonga durante años y que, recuerdo, nos decían que tardaban más de una semana incluso en tener una cita desde que la pedían. Pues esta noticia habrá sin más. Habrá que ver si esto también se repite en otros centros de salud de otro departamento como el del Hospital General. Esta y otras más estabas diciendo que vuelven, ¿no? Tendremos estas noticias y más en el informativo de la una, porque también nos ha convocado el Partido Popular. Seguimos con la campaña de San Valentín, que después de todas las rebajas, los comercios siguen haciendo ese repunte, esa tirada. Habrá una nueva iniciativa, una nueva campaña por parte de la Concejalía de Comerciantes. Aquí también, el viernes tenemos programa especial, horas en directo de radio. Una buena jornada de directos. Rosa Lucas, le toca. Y también tendremos cultura, así que con el Salón del Manga Elche, que es una cultura que cada vez está en auge. Así que eso es un poquito el resumen de lo que vamos a tener en informativo de la una, aquí en radio, en Teleelch Radio Marca, nuestra compañera Marga y yo, también en teleelch.es, donde están todas las noticias y las vamos actualizando a lo largo de la mañana, y también esta noche con todas las imágenes en el Telenit. Pues muchas gracias, Iciar. Muchas gracias, un saludo. Y nosotros cerramos la ronda de noticias, la cerramos con la información meteorológica, que también es importante saber qué tiempo nos espera para esta semana. Vicente Bordonado, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Con las altas presiones comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta noche, cielos prácticamente despejados, ausencia de viento y temperaturas nocturnas que en el sur del Candael se han vuelto a bajar hasta los 5 o 6 grados. Aquí en la ciudad, durante buena parte de la noche, la temperatura no ha bajado de los 12 grados. Por delante, una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados. El protagonista, el viento flojo de poniente, que unido al avance de la masa de aire tropical marítimo hará que las temperaturas hoy suban. De hecho, en la ciudad alcanzaremos valores en torno a los 22 grados y en buena parte del Camp de Elx, especialmente en el sur, alcanzaremos los 23, incluso en alguna pedanía podríamos rozar los 24 grados. Para mañana martes continuará la estabilidad atmosférica con cielos casi despejados. Veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. El viento a partir de mediodía será de sureste. Esto hará que las temperaturas no suban tanto, máximas que van a rondar los 20-21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Miércoles, jueves, paso de abundante nubosidad, las temperaturas tienden a bajar de cara al miércoles, 18 grados, el jueves 21 y el viernes entrada de viento de componente marítima que aportará nubosidad de tipo bajo, temperaturas en torno a los 18 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Son las 10:36, tenemos 13,2 grados de temperatura, según se indica nuestra estación meteorológica de Teleelch, y terminamos hablando del río Safari de Elche, porque se ha consolidado como uno de los puntos turísticos más atractivos de la Costa Blanca, debido al número de visitantes que cada año recibe, y como uno de los parques también europeos para la conservación y reproducción de especies de animales, como el orangután de Borneo, que se encuentran en peligro de extinción. Pues bien, para hablar del río Safari tenemos a una de sus responsables, Anabel Ibáñez, aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca. Bienvenida, Anabel. Muy buenas, Ros, gracias. Y enhorabuena también por las cifras, porque son ¿cuántos visitantes en 2019? Pues sí, estamos contentísimos y súper agradecidos. En 2019 pues hemos batido un nuevo récord, seguimos creciendo poquito a poco gracias a nuestros visitantes, que ya pues vamos por más de 146.000 anuales, así que una cifra estupenda, estamos muy contentos. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Por qué os ha situado esos 146.000 visitas? ¿Por qué os sitúan como el punto de referente turístico de la Costa Blanca? ¿Qué ofrecéis a los turistas? Pues bueno, al visitante en general. Pues somos una propuesta de ocio familiar, ocio en familia, pasar un día, conectar con la naturaleza. Además, en la época estival, pues tenemos también ahora una zona de agua que hemos ido ampliando poco a poco y que ahora pues también es una zona de juegos para mayores, pequeños, para toda la familia. Y eso pues suma un montón, claro, en los meses de verano. Y bueno, y como parque pues seguimos intentando mejorar año tras año, construyendo nuevas instalaciones, reformando las más antiguas, alojando a nuevos animales como parte de proyectos, como bien decías, europeos, internacionales, de reproducción, de conservación de especies que están muy amenazadas en su hábitat natural. Y bueno, y somos... pues estamos muy muy muy orgullosos de poder dar alojamiento a estos remanentes de estas especies tan preciosas, poder hablar de ello al público también, y ahí está nuestra vertiente educativa que nosotros valoramos muchísimo, como muy importante, muy significativa, no solo pasar un buen día en familia, pasarlo bien, que por supuesto, pero además pues aprender un poquito sobre una realidad que a menudo pues nos es ajena, ¿no? Nos es muy, muy, muy lejana, muy remota, pero es una realidad, la extinción de especies acelerada, y bueno, y esa es parte de nuestro trabajo también, así que en eso estamos. Ahora mismo estamos construyendo la nueva instalación de jaguares, que es una de las que quedaban desde el inicio del parque, de la fundación en el año 83. Pues se está reformando este año, así que bueno, pues esa va a ser una novedad también ahora en 2020, en primavera. Luego hablaremos de los jaguares, de esta infraestructura, porque acabas de decir que evidentemente tenéis una educación, un compromiso por la educación de los animales, la belleza de los animales salvajes y del peligro que y las amenazas que sufren, como el resto del planeta. Y otra, de que os convertís también en punto de referencia turística porque ofrecéis atractivos para un día en familia. Por eso no es de extrañar que las visitas se dupliquen en verano, con zonas acuáticas que cada vez modernizáis más los espacios, o en mayo, que es cuando empiezan los escolares a visitar el río Safari. Las excursiones de los escolares quizá sea también otro valor añadido a este río Safari, a este parque. ¿Qué especies son las que enseñáis a los colegios? De la provincia, pues, supongo que vendrán de todas partes. De la provincia y de provincias vecinas también nos visitan. De otras comunidades también. De otras comunidades, exactamente, también. Sí, como bien dices, mayo es un mes pues en el que estamos muy ocupados. Hay mucho ruido, sobre todo por la mañana, mucho barullo, que es precioso, y un montón de nenes paseando, un montón de pequeños paseando, pues eso, de parte de visitas escolares, que como bien dices, pues para nosotros es una parte de nuestro trabajo que valoramos muchísimo, porque bueno, educar a las futuras generaciones es una parte muy importante del trabajo conservacionista ahora y el que está por venir. Y en mayo, pues es verdad que nosotros intentamos desestacionalizar quizá un poquito, hacemos promociones, por ejemplo, ahora, si nos está escuchando algún profe, algún cole, hasta marzo invitamos hasta mediados de marzo, hasta el día 15, invitamos a los grupos a comer, o sea, les regalamos la comida, un poquito intentando eso, ¿no? Que no se acumule todo en mayo. Además, tenemos un clima muy privilegiado que facilita que podamos visitar el parque casi, claro, cualquier día del año. Incluso ahora, si llevas una manguita, pues incluso se agradece, ¿no? Que no estés pasando calor. Pero vamos, que sí, que poder enseñar a los pequeños todas estas preciosas especies, pues por ejemplo, jirafas, orangutanes, tigres, leones. Eso es lo que iba a preguntarte, Anabel. Los niños y las niñas, ¿con qué visitante o con qué especie se quedan? ¿Con qué animal es el que mayor ternura despierta o mayor interés? O el que acapara todas las preguntas de los niños. El que acapara todas las preguntas. Pues probablemente les fascinan mucho los grandes carnívoros. No sé, creo los que... Los malos, ¿no? Sí, sí, exacto. El halo de misterio que tienen, ¿no? Y qué comen y qué... Bueno, pues eso lo preguntan mucho, por ejemplo. ¿Pero qué comen? Como pensando que a lo mejor le vas a contestar que personas o algo así. No. Pues comen carne que compramos en los mismos sitios en los que las compramos nosotros. Pero eso les fascina mucho. Montón preguntas así, pero al final de lo que se trata es de tocar un poquito su fibra, ¿no? También, y que aprendan un poco, aunque bueno, en términos un poco distintos, no tan desarrollados ya como nosotros, hablando de conservación y extinción de especies, pero sí hacerles saber que se trata de animales muy especiales, porque quedan muy pocos, son pocos ejemplares de especies de las que antes había muchos más en hábitats salvajes y demás, y de lo que se trata pues es de cada uno darle alguna pincelada y que se queden con algo especial de todos ellos, ¿no? Y que de cada animal puedan ver su belleza, porque a menudo pues vamos al zoológico y pasamos y decimos, ah, mira, el mono, o ah, mira, no, pues no es un mono, es un orangután y se parece un montón a nosotros, fíjate lo mucho que se parece, es un gran simio igual que tú y que yo, y esas cositas, ¿no? Pues esperamos que siempre alguna semilla de concienciación. Anabel, ¿y tú con qué especies te quedas? Porque supongo que son muchos años al frente de este parque, con muchos programas europeos e internacionales, ayudando al medio ambiente a cuidar y a preservar especies salvajes tan bellas como el orangután de Borneo. ¿Con qué especies te quedas de todas las que han pasado y pasarán por el parque del río Safari? Pues todas, para los que trabajamos con ellos, que tenemos la suerte y el privilegio de estar ahí día a día, vivimos historias pues preciosas, con todos los animales. Personalmente, mi favorita es el mangabey de cresta negra. ¿Eso qué es? Claro, ¿eso qué es? A ver, es que ese es un mono muy, muy poco conocido. Es un mono que tiene una cresta negra en la cabeza muy prominente y es, para mí, pues es un mono muy carismático, un mono originario de República Democrática del Congo, del sur del río Congo, que es una zona que está asediada por muchos conflictos, sobre todo humanos, armados. Entonces es muy difícil entrar ahí, es difícil estimar las poblaciones que puedan quedar en estado salvaje, y es un gran desconocido. Y nosotros alojamos a 4 ejemplares, un grupo reproductor. Quedan muy pocos en Europa. Dentro del programa europeo, quedan solamente alrededor de los 35-40 ejemplares. Así que bueno, pues para mí son una especie muy especial y me gusta, por ejemplo, a los peques hablarle de este mono en especial, pero todos ellos son importantes, por supuesto, y todos guardan un sitio muy especial para todos nosotros. ¿Los animales que tenéis interactúan con el visitante o no? No, los animales no interactúan. Nosotros, los que trabajamos allí, tenemos contacto protegido con ellos. Los simios son muy curiosos. Sí, pero existen, uh-huh, claro, pues barreras que nos dictan pues los estándares de estos programas europeos. Ya no haces una instalación como a ti, es porque esto me gusta o esto me parece, yeah, así bonito, lo hago así. No, cumplimos con los estándares que marcan pues estos programas que han estudiado perfectamente la biología, la ecología de la especie, pues la capacidad de salto, esto, lo otro. Y por supuesto teniendo en cuenta las necesidades de bienestar de la especie, que puedan desarrollar sus hábitos pues de actividad, de movilidad, de psicomotricidad, todo plenamente, incluso de descanso, de retiro. Pero, por ejemplo, en la instalación de lémures de cola anillada, que es un pequeño primate, que es un animal pues muy dócil, ahí sí que podemos entrar a ciertas horas al día. Se puede entrar con el cuidador de los animales. Además, uno de los educadores nos hace una charla sobre estos animales. Es un momento, por ejemplo, muy especial. Eso gusta mucho a la gente. ¿Las películas de Disney ayudan a conectar con los lémures? Las películas ayudan. Madagascar, muchas veces, a veces me toca a mí hacer la charla y cuando la hago, pues bueno, noto que a lo mejor se desvía un poco la atención, ¿no? Claro, porque hay muchos estímulos alrededor y es muy bonito y lo entiendo, que el escenario lo pide, ¿no? Que a lo mejor no estés escuchando la voz que te está hablando todo el rato. Y entonces suelto la perlita, ¿no?, de la película, claro, porque os acordáis de Madagascar y entonces noto que los niños giran la cabeza y ya me vuelven a escuchar. Bueno, has comentado, Anabel, que 2020 va a ser el año del jaguar en el río Safari. ¿Por qué? Pues sí, así es. ¿Están en peligro de extinción los jaguares? El jaguar está clasificado en la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza como NT, que es, bueno, es una categoría que quiere decir que está próximo a estar amenazado. Las poblaciones aún son sostenibles las que hay, pero bueno, nuestro trabajo es mantener en las mejores condiciones posibles a los animales que nosotros alojamos, y esta instalación, por ejemplo, la de jaguares, estaba desde el inicio del parque, desde la fundación de Río Safari Elche en 1983, todavía estaba esta instalación, que bueno, que ya era antigua y tenía necesidad de una reforma, y hemos reformado por completo, hemos crecido en altura para aprovechar las dimensiones de la instalación, del espacio, lo al máximo posible, y se ha creado una estructura de 12 metros de alto que alojará dentro pues mobiliario de troncos, de plataformas, donde estos animales pues se van a poder mover. Son muy buenos trepadores. Va a tener una zona, un aljibe de agua con una cascada también. Estos animales son buenos nadadores, así que les vamos a ver pues en un entorno precioso. Y esta instalación, pues estamos en ello. Bueno, nuestro equipo está ahí trabajando incansable, muy duro, como siempre, pero ahora pues con la, pues un poco también con el límite de tiempo de la Semana Santa, que queremos que esté acabado para entonces. O sea que llegarán para Semana Santa, no están todavía en el parque los jaguares. Sí, los jaguares están, han estado desde hace ya muchos años. Lo que pasa que ahora están en una instalación temporal donde les hemos movido para trabajar en la construcción, y ahora los vamos a volver a traer en cuanto la instalación esté acabada. Vale, y este felino, ¿cuál es su hábitat? ¿En qué selvas están? Pues el jaguar americano es la única especie del género Panthera americano. El género Panthera es el género de tigres, de leones, de leopardos y de jaguares. Son animales, son los más grandes de la familia de los felinos, y además están adaptados morfológicamente para emitir la vocalización que conocemos como rugido. son los únicos que pueden hacerlo. Y el jaguar es el único americano miembro de esta familia de animales. ¿Y cuántos has dicho que tenéis en el río Safari? Tenemos dos animales, Romeo y Harley. Son machos. Son dos machos, son dos hermanos y... ¿Con el nuevo hábitat, en 2020, podéis recibir hembras de otros parques? Claro, sin duda, con una instalación pues bastante calidad, bastante buena, sin duda podemos recibir en un futuro, dar alojamiento a una pareja reproductora y con suerte, pues sí, sumar un numerito más a esta población. ¿Habéis tenido éxito en 2019 en la reproducción de algunas de las especies en la lista roja o en las listas de las que están amenazadas en el mundo? Sí, la verdad que hemos tenido pues un montón de crías. Bueno, seguimos esperando el embarazo de la orangutana, que todavía, bueno, no ha llegado, a quedarle un poquito más de tiempo, pero y los mangabeys de los que te hablaba antes, pues también están en ello. Estamos esperando pronto a ver si nos regalan. Pues oh, apasionante el trabajo, Anabel Ibáñez. ¿Cuándo sales del parque? Porque supongo que siempre estarás allí. La verdad que siempre hay gente, siempre hay movimiento, no cerramos nunca, no descansamos nunca, porque todos los días hay que estar pues en el trabajo y cuidando nuestros animales, manteniéndoles limpios, manteniéndoles alimentados y felices, y ahí estamos siempre, la verdad que pues bueno, con pasión y con mucho amor. Y bueno, recordar simplemente que hemos ampliado la oferta del 2x1, o sea que por la compra de una entrada de adulto o de niño te regalamos otra equivalente, y esta promoción la hemos ampliado hasta el día 1 de marzo, así que todavía este mes se puede disfrutar con el buen tiempo, ir al safari, descargar el cupón en la página web, muy sencillo, en el móvil se abre el cupón, se presenta en taquilla y se cobra el 2x1, y tenemos también un 30% de descuento en los bonos anuales, o sea que quien sea de por aquí, hasta el 1 de marzo, si quiere acercarse a comprar un bono anual, tendrá visita ilimitadas durante un año. En verano puede acceder a la zona de agua solamente pagando el suplemento de la zona de agua, no tiene que pagar, claro, la entrada al safari, y eso también lo tenemos vigente hasta el 1 de marzo. Sí, porque hay que decir cuándo abre el parque, cuáles son los horarios de visitas, cuándo se puede visitar el parque. Pues Río Safari Elche está abierto todos los días del año, todos los días, domingos, festivos, desde las 10 de la mañana. Ahora en invierno estamos hasta las 6, nos anochece pronto, estamos hasta las 6 y todos los días, así que no lo dudéis, cualquier día es bueno. Y hay servicio de cafetería para comer, sí, o por supuesto, incluso tenemos, ahora en esta época. Sí, tenemos servicio de restauración, tenemos un montón de opciones. El equipo de restauración hace comida casera todos los días, hace menús diarios muy buenos y, bueno, bocadillos, hamburguesas para el que le apetezca más comida rápida, menús infantiles, o sea que para pasar el día entero y pasarlo muy bien. Pues ya lo han escuchado, Anabel Ibáñez, muchas gracias, sobre todo por el trabajo que realizáis y gracias. Que sigáis creciendo. Esperemos que sí, muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse. ¿Y cómo es? Cuéntame. Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil. Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?